combate. Ajá. Esto sí. Es doping. Yes. Zapping, este zapping número 10, el 800 casi 40 del total general mundial. ¡Hola! Buenas noches, Churi. Barbaridamente. Tenemos Manolo Cruz de los controles, sí. Teba, todo meter con la producción y Anthony que nos habla. Comenzamos en la cadena ser en Radio Coruña a las 8 y un minutito de la tarde, ahora menos en Portugal. Correcto, Anthony. Estamos como siempre, Churi, con nuestro tabuleiro. Ajá. En el que tenemos esta vez sí mogollón de anunciaciones, como la Virgen María. Correctamente, justo, pues mira. No, como la Ángel San Gabriel. Sí. Ay, pues ahora está. ¿Pero quién anunció? Sí. A ver, yo qué sé, anunciaría el segunda mano o el rastrillo. No, pero es la Virgen de la Anunciación. Ah, no, es de la Asunción. De la Asunción, claro. De la porque ya lo asume. Sí, que lleva velo con publicidad detrás. No, ya lo asume, que es Virgen desde la Asunción. No, de la Anunciación fue el Arcángel San Gabriel, que es el patrono de los publicistas, supuestamente. De los publicistas y de los pilotos que llevan el mensaje en la cola. Bueno, sea como sea, no es eso, nosotros tenemos otro tipo de... Yo también tengo mensaje en la cola. Pero qué tonto eres, tío. Pero como el chiste, ¿te lo sabes? No. Me pone Tino, sí, pero cuando... Pone Constantinopla. Sí. Te confirmo, Anthony. Primero. Mandar besos y abrazos enormes, estupendos, maravillosos, toda la gente de Radio Nordés, por el amor de Dios. Sí, que por cierto, el otro día supimos que hay gente al otro lado. ¿Por qué? Porque la persona que ganó el concurso de chistes... Me emocioné. Era un pavo de C. ¡Sí! ¡No, C! ¡Ah! Era un pavo de C que nos escucha desde allí tan feliz durante todos los viernes. Uh-huh. Y nos mandó su mensajito al 5626 y el pavo feliz. Me emocioné porque es una semana de reencuentros un poco. Es que la gente vuelve. Es que a eso vamos. El rollo es que, lo que hay que hacer es reencontrarse. Correcto. En la vida. Y nosotros lo hacemos, Churi, sí, ¿cómo? Sí, pues uniendo a las personas a través de las ondas radiofónicas, anunciando... Espera, que Antón me está diciendo, ¿qué es? Pero, no, Churi, vamos a ver, es que es increíble. Espera, yo que no puedo contigo, a ver. ¿Qué? ¿Llamamiento de pesca? No. Dilo tú, anda. Churi, el directo, tío. ¡El 28 de diciembre tenemos un directo en Play! ¡Flipa, tío! No me acordaba. Bueno, sí que me acordaba, pero no recordaba que lo tenía que decir ahora. Teba, ¿quieres venir a hacer programa conmigo y dejamos a Churi produciendo? No, a ver, es que llegué un poquito apretado. Sí, siempre vienes apretado. Bueno, te confirmo. Día 28 de diciembre, sí. Día de los Inocentes, sí. Resulta que hacemos un directo, sí, de Zapping en Play. Es la Play, que es la tienda de Apple en Galicia. Correcto, oficial Apple, la Research Store. Bueno, pues es en la Plaza de Vigo número 43, es justamente la parada, sí, del bus, enfrente, sí, justo la parada del bus, correcto, abajo de toda la Plaza de Vigo. Y tenemos justo que decir que es cierto, que no es una inocentada. Sí. Porque la gente, sí, estuvo leyendo el foro y se creían que era una bola. No, ¿cómo va a ser una bola? No. ¿Desde cuándo nosotros no mentimos? Por favor, por el amor de Dios. Solo decimos verdades como puños. Bueno, queremos que haya abarrote, no parrote. O sea, exacto, que llamad a vuestros hermanos, primos, cuñados, sorpresas, sobrinos, porque va a haber sorpresas, ajá, regalos. ¡Regalos! Sí. Ay. Así que nada, eso por un lado, vamos fatal de tiempo. Bien, por otro lado, sí, queremos seguir haciendo el llamamiento a la pesca. Exacto. Queremos pescar un congrio antes de que acabe el año y necesitamos que alguien nos dé un tutorial. Y esto va totalmente en serio. Un tutorial, alguien que nos lleve a pescar, sí, congrios. Antón, la próxima semana podemos estrenar el Flying Lure. Sí, pero para congrio no vale, Churi. ¿Cómo no? No, tío. ¿Tú qué sabes? Yo lo sé. Bueno, no sé. A ver, alguien que sepa de congrios, por bueno, el amor de Dios. Alguien que haya pescado un congrio, claro, que suela salir a pescar congrios, pues por favor, que nos llame o bien que nos deje un mensaje en zapping@radiocoruna.es, uh-huh, o bien que nos deje un mensaje en el contestador 981 22 23. Sí, sí, 981, sí, 22, 22, 23, que, sí, es el contestador 24 horas. Sí. Pero vamos, lo mejor es un email. Ponemos las garimbas y el resto de las cosas. Sí, ponemos todo. Exacto. Bueno, todo. Bien, es bueno, el llamamiento de pesca. También tienes que hacer otro segundo llamamiento, Churi. Un segundo llamamiento, de second, sí, call. Sí, porque tenemos que retomar las antiguas costumbres y queremos hacer una cena de colaboradores. ¡Oh, entonces, fantástico! Si tú que nos estás escuchando tienes un bar una tasca, un mesón, sí, un garito, sí, lo que sea, que nos dé escena, uh-huh, así baratita, muy barata, pero baratísima. Pero baratísima. Porque para superar a Eduardo el de la Domus, que nos lo lleva haciendo gratis varios años, lo que pasa es que este año ya nos daba palo. No puede ser. Este ¡viva la Domus! ¡Viva! Se come de bien allí, ya, que te mueres. Y es barato, además. Sí, y además, porque la gente dice, es que claro, de eso nada, y es baratísimo. No, baratísimo. Y este año la cena de la sede es allí, que lo sí, señor, sí, señor. Bueno, señor, pues por favor, si tú tienes un bar, por favor, llámanos, contacta con nosotros, porque necesitamos hacer esa cena de colaboradores. Ajá. Por otra parte, como estamos en Taboleiro, sí, y hoy sí, tenemos mails, Churi. ¡Tenemos mails! Pues adelante. Y el primero nos lo manda una periquita, ¿viste? Digo, ¿viste? Porque me parece que es argentina. Efectivamente, argentina. Exacto. Pues muy bien, pues mira, ya va. Miriam Sandoval, que tiene nombre de actriz famosa o algo así, ¿sabes? No sé, me suena... O de periodista, no sé, del corazón. Sí, o de cantante famosa, o sea que Miriam te espera un carrerón. Dice, hola gente, les agradecería anunciaran este concierto, además de estar invitados al mismo. Si queréis más información, les adjunto un enlace, que es www.miriamsandoval.blogspot.com. Un saludo y adjunta texto que dice, concierto. El viernes 14 de diciembre, o sea, hoy... Correcto, correcto. Casi acabando el año, habrá fiesta en Repichoca, que está justamente enfrente del Patachín. Un saludo a Souto, claro que sí. Y dice, al menos para mí, habrá fiesta, al menos para mí, para mí lo es, al poder reencontrarme con la gente asidua local y sobre todo por la necesidad de subir al escenario nuevas versiones. Pensaba que por las fechas podríamos despedir el año, pero prefiero que sea una fiesta de agradecimiento al 2007 y aunque no sea todo para celebrar, al menos que nos sirva para reflexionar. Bueno, no he podido zafar el balance casi obligatorio de estas fechas, que nos vemos allí el 14 a las 22:30. Por favor, venid afinados. Bueno, pues allá afinados iremos. Es con un chispontito, es ya justamente al salir de aquí, esperamos una horita, tomamos una caña y nos vamos. Correcto, exactamente. Vale. Bueno, pues eso por un lado, la recibimos de María Sandoval, ¿no? Miriam Sandoval. Miriam, acabado en Miriam. Sandoval. blogspot.com. Yes. Bueno, y recibimos por otro lado de Roberto V. Roberto V. Un mensaje dice, ¿qué pasa? No puede ser. Justamente hoy le comento a una tía que deje de hacer deporte, que no va a hacer todo, pero bueno, porque sacaran el programa de radio que iba escuchando cada vez que iba a correr, y hoy por la tarde, ¡zas!, escucho el anuncio en los 40 principales. Vaya rollo que me pasó por el cuerpo. Y aquí me tenéis, ya pegado a la radio, que por cierto, tuve que desempolvar para pillar a M, no sabía que aún funcionaba. Pues venga, muchísimo ánimo, la nueva singladura, y contar, si hay planes de futuro de poner más días, pasar a FM, contar, que me tenéis en ascuas. Por cierto, ahora volveré a correr todas las tardes del programa. ¡Roviri, por el amor de Dios! Roviri, a un claro antiguo que sí, oyente, que Roviri, vamos a ver, el año pasado entero dejaste de correr porque el año pasado estuvimos en FM. Sí. Si no te enteraste, machos, anda, que poco escuchas. Anda, que... Todo el año pasado en FM y todo este año estaremos en AM y a través de www.radiocoluna.es. Eso. Con mogollón de peña que nos escucha a través de la web, a través de Radio Nordés y a través de la AM. Molaba, ¿sabes? Fomentar el deporte y quedar un día con Roviri para ir a correr y le hacemos el programa en directo mientras corriendo. Corremos. Claro, sí, claro. Lo acabo echando la pota. Bueno, pues nada, otra cosa que os vamos a decir una cosita, y es eso, que hoy no va a haber concurso, no va a haber regalitos, porque hay que ahorrar para el directo. Mm-hmm. Así que las 8 y 8 minutos, una hora menos en Portugal. Y 8 y 8, Churi. Y dicho lo dicho, Marolito y Tevita. We'll be right back. nada, de nada, de nada, de nada, pero es que no mola nada cuando no pasa el código de barras según producto en la caja del súper y aún encima la cajera es una nécora de uña larga y tarda un huevo en teclear todos los números, tío. ¡Ay, por Dios! ¡Es que no mola! ¡No mola nada, nada el panel! ¡Nada, nada, nada, nada, nada! Eran otros tiempos, era otra la historia. Zapping presenta Argentina, ¿viste? Solo se jugaba por la camiseta, como en el postrero, taquito y gambeta. Y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en bandera. Son las 8 y 12 minutos, un porrón de horas menos. Porrón, pom, pom. Un porrón de horas menos en Argentina, en Buenos Aires, donde conectamos con Gastón, corresponsal en Buenos Aires. Buenas tardes, noches, días. Buenas y soleadas tardes para toda la gente de Galicia, de Buenos Aires, Argentina. ¡Enorme! ¡Enorme! Gastón, ¿cuánto tiempo sin escuchar tu voz con todo lo que ha pasado en Argentina en todo este tiempo? Bueno, algo fundamental, tenemos presidenta mujer. Tenéis presidenta mujer que viene siendo mujer de un señor que ya era presidente. Sí, no es la mujer de cualquiera, es la mujer de alguien que ya tenía poder, pero... El tema que a partir del lunes pasado estamos obligados todos los hombres a levantar la tabla cuando orinamos en el baño, a juntar los pelos después de bañarnos. Oye, Gastón, te escuchamos un poquitito mal de que eso, que se va la cobertura un poquito. ¿Un poquito mal de qué? Eso, la cobertura, que se va y viene. Que se queda ahí en el Atlántico en las Azores y toman algo. Bueno, salgo al exterior, ahora estoy acá bajo el sol. Se escuchará mejor. Ahora mejor. Bueno, confírmanos entonces. ¿Ha cambiado algo de estar dirigido el país por un par de gallumbos a estar dirigido por un par de bragas y un sujetador? No es un par, es una. Bueno, hombre, tendrá una de recambio por si le pasa un desliz. Sí. Al momento no. Igual, o sea, cuando el día de la asunción presidencial se mandó un par de mujer. O sea, el hombre como que trata los temas de otra manera. La mujer es como que lo miró con el estricto acusador al presidente de Uruguay, a un par, y los hizo pasar un momento tenso. Sí. Oye, pero yo te pregunto una cosa, Gastón. ¿Esta señora, al final, qué es? ¿Señora Kirchner o como ella se llama de verdad? No sé si Cristina Fernández de Kirchner, pero está casada con Kirchner, pero se llama Cristina Fernández, es nieta de gallegos. ¿Nieta de dónde? No se sabrá. Te lo averiguo para la semana que viene. Vale, ¿no? Vale, porque nos vamos a ese pueblo y llamamos por teléfono a la familia Fernández. Bueno, igual también tiene un apellido bastante común. Sí, ya te digo, Fernández es de lo peor. Y es que mi padre se apellida Fernández, pero bueno. Igual es prima de mi padre. Vete tú a saber. Que es de la provincia de Orense, no sabes, bueno. No tengo ni idea. Pero lo averiguo para la semana que viene porque no creo que sea muy difícil. Vale, vale. Bueno, estáis en pleno veranito ahí, ¿no? Aquí está empezando el veranito. Ya igual cuando empieza diciembre, el hecho de que se acerque el fin de año y que venga ya el calorcito... En Argentina no trabaja ni puto Cristo. Así va el país. Mucho calor en Argentina. O sea, ¿cuál es la zona más calurosa de Argentina? La zona más calurosa es el norte, la parte de lo que es el Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, que es una zona de muchísimo calor. Estamos hablando de 40 y pico, 50 grados. Oye, y... macho. Bueno, pero luego si quieres un poco de fresquito te vas para Patagonia y feliz. Sí, no, yo estuve de vacaciones por el sur y en el sur es otra realidad. Y te digo, la parte de la Patagonia, Puerto Madryn, donde están las ballenas, toda esa zona, de día tenés también 25 o 30 grados, tranquilo. Pero por la noche una mantita, ¿no? Ahí en verano. Sí, por la noche se puede descansar mejor, pero en el norte no, en el norte es imposible dormir de noche, de noche sigue haciendo 40 grados. Oye, pasa como aquí en Galicia, por ejemplo, que en verano llega un mogollón de guiris, o sea, de extranjeros. Aquí estamos acostumbrados todo el año, porque como Buenos Aires es la cabecera, como si fuera Madrid ahí en España, todos los vuelos pasan por Buenos Aires y todo el mundo se queda aquí en Buenos Aires 2-3 días. Después se van a ver la catarata del Iguazú, el glaciar Perito Moreno, pero acá pasan todos. Sí. Es que no paramos de quedarnos sorprendidos esa coincidencia en el espacio-tiempo de fin de año y verano. Es como si nos ponen San Juan con la noche de fin de año. ¿Te imaginas? ¿Qué digo yo? Por ejemplo, vosotros tenéis Papá Noel y Mamá Noel en verano, abrigados de arriba abajo, pasando un calor increíble y con lipotimias cada 2x3. sí, bajones de presión, pidiendo por favor que le deje salir a tomar agua. Pero bueno, me imagino que también aparecerá la figura de la porno Mamá Noel, así ligerita de ropa, con un bañador y estas cosas. Con bikini, exactamente. Bueno, Gastón, aparte de la nueva presidenta, Cristina Franz Kirchner. No puede tener un apellido más fácil, macho. Cristina Kirchner. Sí, tenemos algún tipo de Happy Christmas. Happy Christmas. Rompo la Christmas. Kirchner. ¿Hay algún tipo de novedad por Buenos Aires? ¿Alguna curiosidad nueva? ¿Alguna noticia que haya sobresalido en los jornales últimamente? Tengo yo aquí una noticia. Salió campeón Lanús. Eso sí, es verdad, que estaba luchando contra Tigre. ¿Pero qué es eso? Sí, bueno, yo quiero aclarar que Tigre es un equipo recién ascendido este año a la primera división, que hasta el año pasado jugaba en la segunda división contra mi equipo, con quien nos llevamos muy mal, o sea que el hecho de que Tigre haya estado en primera división peleando la punta para mí fue una pesadilla. O sea que tú eres, ahora ya eres de la Lanús a muerte. Sí. Yo, el Granate a morir, o sea, que gane Lanús a toda costa. Háblanos un poquito de Lanús, para la gente que no conozca. ¿Dónde lo situamos? Sí, bueno, ¿qué estáis? Hablando de fútbol, me imagino. Sí, sí. Porque no tenía ni idea, yo pensaba que era... Lanús acaba de aclarar el torneo de... En Argentina, el campeonato de liga se divide en apertura y clausura, que sería con lo que aquí sería la primera vuelta y la segunda vuelta. El campeón de invierno, que le llaman. Sí, aquí le llaman campeón de invierno, que no vale para nada, pero ayer es campeón de liga. Sí, y hay un rachis, es decir, tienes... Dos rachis al año. Tiene jerarquía de campeonato. Exactamente, anda, es campeonato. Vale. Entonces, estaban peleando por el título Lanús y este tal Tigre, que acaba recién ascendido, que también tiene equipo de rugby, ¿no? No. ¿Ah, no? No. Oye, y digo yo, pero y es habitual que pues el campeón... Vi una camiseta de un equipo de rugby que pone Tigre. Sí. A lo mejor es otra movida, claro, es un bate. Exactamente, sí. A lo mejor es el tipo que le llaman Tigre. Pero no, bueno. Depende del municipio. O sea, la ciudad de Buenos Aires se organiza, por como son todos como municipalidades independientes, como si fueran muchos ayuntamientos al lado del otro. Sí. Tigre es uno de los ayuntamientos que está más al norte y Lanús es uno de los ayuntamientos que está más al sur. Ambos dos son... O sea, como si fuera Pozuelo de Alarcón y Getafe en Madrid. En Madrid, exactamente. Bien. Bueno, pero digo yo, ¿que es normal o no que el que gana la primera vuelta gane también el campeonato total o esto no se suele dar? Nunca ocurrió. ¿Nunca ocurrió? No, porque el sistema este de apertura y clausura en realidad se hizo para tratar de emparejar los campeonatos con respecto a Europa. Porque acá siempre teníamos el campeón 6 meses distinto que el campeón de ustedes, porque nuestro verano está 6 meses desfasado con ustedes. Sí. Y entonces se hizo así para de esa manera poder participar de la Copa Libertadores, que es la versión sudamericana de la Champions, uh-huh. Y que el campeón de la Copa Libertadores pueda jugar al mismo periodo con el de la Champions. Y así hacen la Intercontinental, que es el ganador de... De la Champions en Europa y de la Libertadores en Sudamérica. Y ahora se está jugando, que se cambió eso por la Copa, por el Mundial de Clubes. Mundialito de Clubes, sí. Uh-huh. Que fue el Milan. Y extrapolando un poco lo que es el mundo del fútbol en Sudamérica a Europa, incluso a España, y más centrándolo todavía más en Galicia, ¿qué da más asco en Argentina, el Barça o el Madrid? El Madrid. No, hombre, claro, pero es que eso es normal, ¿no? Es que Churi, o sea, es... Me encanta. Enorme, pero por algún motivo en particular... Sí, hay dos motivos. O sea, hay muchos hinchas del Madrid por acá. Vas por la calle y vas a ver gente con camiseta del Madrid y demás porque no hay una realidad. Que el Madrid es uno de los equipos más grandes del mundo que tiene más dinero que la hostia. Claro. Pero, así como genera amores, genera odios. Ah. Y hay un tema fundamental que hace que en Argentina haya mucha gente del Barça, que Maradona jugó en el Barça. Claro. Y bueno, también jugó en el Sevilla. Bueno, en el Sevilla ya no jugó. Sí, bueno, en el Sevilla lo que hizo fue pasárselo bien, pero bueno. En el Sevilla fue histórico, el Pizalo. Sí, el Pizalo fue de Bilardo. Bilardo. Y vas precisamente en Riazor. ¡Al enemigo Pizalo! ¡Enemigo Pizalo! ¡Pizalo! ¡Qué bestia, qué animal! ¡Qué bárbaro! Hombre, bueno, de si nos ponemos en su pellejo, un poquito de razón tiene, mira. ¿Yo qué quieres pero... que te Claro, es que aquí vamos con una doble moral también. Bueno, Gastón, y cuéntanos una cosa. La gente de Lanús, los aficionados de Lanús, que supongo que será un equipo humilde, quiero decir, no es ni un River ni un Boca, uh-huh. Será, yo qué sé, ¿cómo lo podemos comparar? ¿Con un Zaragoza, un... Deportivo. Podría ser un Depor, un equipo que ha jugado parte de su historia en segunda, parte de su historia en primera... Pero tiene una sola diferencia fundamental con respecto al Depor. La dirigencia actual es una dirigencia excelente. ¡Ah, bien! Un saludo a Lindo, que nos está escuchando. ¿Cuántos títulos ganó Lanús. Es el primero. Es el primero. Y ningún... tiene uno, igual que tiene el Depor, uno. Vale, pero vale. Lanús, hay un caso histórico. Lanús es uno de los pocos equipos de hoy en día en la primera división que es todo el plantel, toda la plantilla, con todo lo que tienen que pagarle al día. Que no le deben de premios a los jugadores, que no tienen problemas de violencia en las tribunas, o sea, tienen resueltos, o sea, un montón que... de problemas. Bueno, están optimizados, como se dice ahora. Yo creo que este título para Lanús a mí me alegró mucho porque fue una, como si quien dice, un premio a una buena dirigencia. Sí, se demuestra que los clubes de fútbol, que no tienen que necesariamente ser empresas, que pueden ser comisiones directivas, pudieron llevar adelante una gestión de 10 años o más. Y hoy en día también hay un título. Bueno, eso y que se lo levantaron al Tigre, que se te emocionó mucho más, vaya. Bueno, con Tigre ocurrió lo mismo. Tigre tiene una buena dirigencia. Sí. Sin embargo, clubes como Racing, que ustedes lo deben conocer, es un club histórico, un sí. club grande y demás. Racing de Avellaneda. El Racing de Avellaneda está, pero otra vez ya no sé para la segunda. Y sí, es un sí. equipo que fue privatizado y todo. Fue la Academia. La academia. Mira, hubo demasiado... Hubo, ya me estás diciendo que no, que tiene una afición estupenda y tal. ¿Algún tipo de bulla? ¿Algún tipo de muerte? ¿Mucho rachí por todo Buenos Aires o solo por la zona de Lanús? En la zona de Lanús. Sí, y luego, no, eso, al centro no iba la gente, no se desplazaba. Sí. No, históricamente es aquí cuando se sacan una liga, un campeonato, es el punto de referencia, es el obelisco. Ajá. La gente va al obelisco, pero la gente de Lanús generalmente prefiere quedarse en Lanús, más que salió campeón en Lanús. Ya, pero o sea, no hay tipo así ninguna fuente como se hace aquí, que la gente va a las fuentes. No, aquí es el obelisco. Oye, la Plaza de la República. Sí, y una pregunta, ¿cuántos equipos hay en primera división en Buenos Aires solamente? En Buenos Aires... Y la mitad de los equipos son de Buenos Aires, de la Liga. 11 equipos de primera división. Y otra pregunta que no tiene nada que ver. ¿Cuánto mide el obelisco? ¿De altura? Sí. Unos 40 metros. ¿Y de grosor? En la planta baja más o menos unos 6 metros. Bueno, no es como lo mío. O sea, tremendo obelisco tenemos nosotros. Bueno, Gastón, pues oye, que nos alegra muchísimo hablar contigo, que nos des la última hora de lo último de Buenos Aires, pero vemos que estás muy de terracita subido, ¿eh? Que estás con la cervecita, terracita y poco más, ¿no? ¿Qué cerveza es la que te mola, Gastón? Escucha, llegando fin de año, hace calor, ya el año se acaba, ya no te vas a hacer ni rico ni pobre en lo que falta. Ya se acabó, ya... Hola, ¿cómo estás? Bien, vamos a tomar una cerveza para festejar. Claro. Ah, bien, bien. Oye, espera. Hoy, aquí no hay ninguna estrella de Galicia, yo no quería saber. A eso vamos. Llamamos a Estrella de Galicia hoy. Sí, venga, vale, perfecto. Llamamos a Estrella. Venga, por favor, sí. Márganos ahí, Manolo, al 11888 y que nos pongan con Estrella de Galicia. Pero que no tenemos todavía Estrella en Buenos Aires. Pues eso que vamos a preguntar. Uh-huh. Bueno, con claro. Marketing. Vamos marketing. A yo creo que es marketing lo que hay que hablar, ¿no? Marketing. Bueno, pues a ver qué nos dicen. Sí, claro. Bueno, vamos a ver. Espera ahí, ¿eh? Sí, aquí estoy. Bueno, a ver si nos cogen, que a lo mejor están machacando cebada, ¿entiendes? O algo así. Sí, o yo qué sé. O ahumando lúpulo. Preparando el lúpulo, claro. Alguna cosita de estas. Simplemente así, 11888. No, que me lo sé yo, 981-00-1906. No, lo sabe, ya está, no, marca aquí. 981-00-1906. Año en que nació ese glorioso producto en Coruña, la Estrella de Galicia. Bueno, a ver dónde llegamos, porque estos hombres nos dirán ahora dónde se... Hombre, a lo mejor nos dicen algún curruncho en Buenos Aires donde se pueda tapar. Claro. Está Gastón aquí. No, hombre, que ya sabría si hubiera. Vamos a saberlo. A ver qué pasa. De ninguna línea. Oh, pues será 881, a lo mejor. No, 981-90-1906. Ese. Ahora venga, sí. Venga, va. Sí, ese. ¿Tú cuánto cobras por minuto, Churi, de llamada? No, yo no lo hago gratis. 981-90-1906. Exactamente. Directamente llamando a la Estrella de Galicia. Pero conectamos Buenos Aires con Agrela. Agrela. Es así. Enorme. Vamos allá. ¿En qué barrio estás de Buenos Aires, Gastón? Chapurreón. En Chapurreón. Chapurreón. Ajá. Es un sitio donde la gente habla mogollón. Tiene equipo donde, de donde casi hablan inglés. Chapurreón. ¿Tiene qué equipo de fútbol? Hijos de Rivera, Buenos Aires. No, Chapurreón. Hola, buenas tardes. Por favor, ¿nos puedes pasar con marketing? Sí. Gracias. A ver, ¿qué música? Ay, nos hemos perdido. Es que los de Malvin tendrán una música especial. A ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, te estamos llamando desde la cadena SER, desde el programa Zapping. Queríamos hablar con el responsable de marketing de Estrella Galicia, por favor. Uh-huh. Pues en estos momentos está reunido, ¿de parte de quién? Está reunido. ¿Y nos puedes pasar con alguien que nos pueda solucionar una pregunta simplemente? Ya te digo, somos del programa Zapping de la cadena SER, Churi Ferrer, Antón Lezcano. Hola. Hola, buenas tardes. Pues mira, ahora mismo la persona que te podría ayudar no está. Claro, claro. Que digo, Joker, a lo mejor lo sabes tú. Te lo vamos a preguntar porque a lo mejor ya lo sabes tú y no resuelves la duda. Es que resulta que tenemos un colaborador que está en Argentina, Gastón. ¡Saluda, Gastón! Un gusto, encantado. Este es. Pues resulta que Gastón estaba muy interesado en conocer en qué lugar puede tomarse una fantástica Estrella de Galicia en Buenos Aires. Y queríamos saber si podrían darnos esta información. A ver, un momentillo, ¿eh? Venga. Gracias. Es que al final te la tomas, macho, al final te la tomas. No, y si no vamos a lograr que se la envíen. Ay, claro, claro. Pues también, mira, que aquí el hombre está necesitado de Estrella. Es que qué mejor que sí. Además hay esa edición limitada que es Estrella de Navidad. Claro. Oye, a ver si conseguimos que te manden unas garimbitas, Gastón. Pero sería el mejor regalo de Navidad. Lo que pasa es que ya no te acordarías de nada de la Navidad. Oye, ¿tú te sabes lo que ponen las botellas de Estrella? Lo de la perfección obtenida. Lo dijeron los otros días y lo había leído cuando estuve. A ver, espera, ¿qué nos pasan? A ver. ¿Hola? No había nadie. Mira, música argentina tiene. Es que a estas horas ya no hay nadie. Bueno, es acordeón esto, ¿no? O bandoneón o algo así. Bandoneón. Bandoneón. ¿No es el bandoneón lo que se toca en Argentina, Gastón? Es el bandoneón, el cuadradito le llaman. Eso es, el cuadradito. El bandoneón. No, el bandoneón. Es el bandoneón, me parece una luz con flash. Agárrame el bandoneón. Ese, tío. ¡Qué bonito ese instrumento, por Dios! Al turismo le encanta. A ver, creo que al turismo le encanta. Se acaba de llamar Giri Churi. Claro. No, pero bueno, hola, hola. Hola, buenas tardes. Mira, pues intentando mucho en Argentina no se podría tomar una Estrella de Galicia todavía. ¿Pero qué me dices? No puede ser. ¿Pero cómo? Bueno, y vamos a ver una cosa. ¿Habría alguna manera de gestionar que nosotros le enviáramos a este chico una de esas pequeñas ediciones limitadas de Estrella de Navidad? Es que vamos a ver, te explicamos. Es un programa Zapping que se emite todos los viernes de 8 a 9 en la cadena SER. Uh-huh. Y este colaborador está en Argentina, lo tenemos todo el año, a las en Radio Coruña. Y está durante todo el año en Argentina, es descendiente de gallegos. Y cuando viene a Galicia, lo único que hace es beber Estrella Galicia, uh-huh. Bueno, como nosotros. Uh-huh. Pero es que cuando lleva años y años allí intentando encontrar una Estrella Galicia y no es capaz. Entonces, ¿hay alguna manera de enviarle una de estas ediciones limitadas? De la Estrella de Navidad, aunque solo sea una botellita? Hombre, no, una botellita no le mandaríamos más, por eso no habría problema. Pues nada, claro. Pásame su dirección y remediamos una edición limitada de Estrella de Navidad. Bueno, pues espera un segundito, te vamos a pasar ahora con la productora del programa, que es Teba, y a la vez con Gastón, para que se pasen las direcciones y bueno, ya pasamos a pagarte ahí, lo que sea. No, pero no, es increíble, no, o sea, Papá Noel existe. Papá Noel existe, Gastón, claro. Bueno, que oye, sí. Oye, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Emma Blanco. Emma, pues de verdad que muchísimas gracias. Ya os mandaremos la cinta, el programa, lo que queráis, porque vamos a tener contraprestaciones con vosotros. Claro que porque sí. Os lo agradecemos de corazón, de verdad. Que ya, aparte que somos fans, se lo vamos a cantar a ella. Sí, sí, sí, sí, Emma, te lo vamos a decir porque lo sabemos de memoria y te lo vamos a para a que veas los fans que somos, de la Estrella Galicia, te lo vamos a decir. La perfección obtenida en la elaboración de esta cerveza es el fruto de una experiencia transmitida a través de los años y constantemente mejorada por cuatro generaciones de la familia Rivera Cerveceros desde 1906. ¿Qué te parece, Emma? Me parece que lo sabéis perfectamente. Perfectamente. Bueno, pues te pasamos con Teba, que es de producción, y ya os ponéis, ya os apunta las direcciones a uno y a otro, ¿vale? Un beso, perfecto. Emma, gracias. Gracias, Emma, gracias, Gastón. Gastón. Saludos, Gastón. Gracias, chao. Mostremos al mundo que juntos podemos. Tanta gloria, tanto fútbol. Lo que no consigamos en Zapping. Es increíble, tío. Papá Noel no existe, pero la Estrella de Galicia sí. Somos, papá Noel somos nosotros. No, hombre, no. ¿Cómo que no? En este caso claro, sí. Claro, sí. Sí. No. Tú pareces un poco más Mamá Noel. Sí, sé que me dices por las tetas. Yo lo digo porque, tú imagínate, nosotros somos Papá Noel sí. Y los de Estrella Galicia son los enanos. Yo me pido reno. Pero los enanos son los que fabrican los regalos. Pero yo paso, yo quiero ser reno, tío, ahí. Ah, pues que ya lo eres todo el año con esos cuernos. Toma. Bueno, chavales, encantadísimos de regalar las Estrellas Galicias. Igual la Estrella de Galicia. Las 8:30, tío. Hola. Ahora menos en Portugal, hasta aquí, Argentina. Viste. Una base, niño. Soy un breaker, molo mogollón, me gusta el graffiti y la música, hijo. En la calle bailamos y hacemos el robot, pero yo al moverme parezco Charlotte. Y es que estoy los hombros reventando de llevar el estéreo y el parque cargando. A este problema le pongo un stop, si reviento el lore y me compro un iPod. ¿Necesitas un cambio? Necesitas Play. Optimiza tu vida. Ven a Play, tu tienda Apple Premium Reseller en A Coruña, en la calle Federico Tapia 43. Zapping presenta Zapping Inevitable. Las 8:31, hora menos en Portugal, y retomamos, recuperamos la sección de Zap Inevitable, sí, donde nos contamos las cosas que a nosotros nos parecen inevitables, y que están ahí, pero nosotros las sacamos a la luz, porque todos los días se nos pasan por delante cosas que vemos, y, pero no observamos. Exacto, y sabes, queremos decirlas aquí, claro, para que salgan a la luz y que la gente las descubra, de como verdad. Hacía un porrón y cuenta nueva, que no lo hacíamos. Porrón, bom, bom. Pues vamos allá. Anthony, te confirmo que tengo uno de los inevitables por excelencia que todos hemos utilizado alguna vez en nuestra vida, en el momento en el que tenemos la capacidad de hablar. Sí. Y no es ni más ni menos que otro que el dirigirnos a una dependienta cuando no nos hace ni o dependiente caso, o dependiente, Margot, con la bonita frase de mira, perdona, mira, perdona. Pero mira, sí, perdona. Sí. ¿Pero de dónde sale mira, perdona? No lo sé. Vamos a ver. Mira, perdona. Y además, es más, no te, te sigue sin hacer ni caso. Mira, yo, perdona. Sí, mira, perdona, sí. Yo opto mucho por el me cobras. Me cobras. Sí que te cobro. No, no, que me pongas marula. Claro, no, no, eso mola, pero en los pubs. Sí. Cuando sí, está sí, petado, sí. Es un truqui, ¿eh? Sí. Vas a la barra y dices, sí, mira, me cobras. Entonces te vienen, dices, sí, ¿qué era? Dices, me pones un dos cervezas, dos estrellas galicias, sí, un no sí, sé cuánto sí, tal. Ah, es que no me dijiste que te cobrara. No, que me pusieras. Sí, no soporto ese tándem de camarera cachonda, gilipollas, ¿sabes? Sí. Que va de superlista de la vida y de la va muerte. Va de sobrada. Sí, sí, sí. Ese sí, tándem es fatal. Fatal, fatal. Bueno, pues os confirmo que el mira, perdona, es un inevitable. Y así como también es inevitable, Churi, uh-huh, cuando de repente estás con alguien o reunido con alguien, incluso tú mismo, ¿sí?, y dices, joder, aquí huele a mierda. Ah. Bueno, pues es inevitable mirarse los zapatos. Y que conste que la caca de perro tiene un olor muy especial. ¡Sí, señor! Sí, que dices, uy, yo creo que aquí pisé. Sí, sí, sí, pisé. Inevitable, pisé, inevitable. Ay. Que conste que cuando lo pisas, notas como el pie se desliza un poquito, hace un, ¿sabes?, un pequeño patinaje. ¿Sabes? Sí, sí. Ah. Mola, mola, mola, mola. A mí me agrada. Mola, mola, mola. Es patinaje extremo, pero mola. Anthony, yes, te confirmo que es absolutamente inevitable también cuando estamos cenando en cualquier sitio o comiendo o deglutiendo algún tipo de producto, alimento, sí, comida, sí, bebida, sólido, gas, o que sí, te dé la gana, o que sí, ahora se lleva mucho lo de una nube de patata cocida, por sí, ejemplo, sí, río Bulli, sí, un poco, ¿no? Sí, Bulli, Bulli, Bulli. Es Bulli, que es en Cataluña, no Bulli, es Inglaterra. Bulli, es el Bulli. Ay, sí. Claro, yo creo que es Bulli. Y no, porque si no sería Sant Cugat del Vallès. Es Palafruguei. Pero el Palafruguei es Eje, no es doble L. Palafruguei. Bueno, es igual. Seu d'Urgell. En ese caso sí. En ese caso sí. Claro, o sea, cuando va al final sí. Claro, vale, claro, vale, claro, claro. Bueno, te confirmo, Anthony, que es inevitable cuando estás en un establecimiento y quieres pedirle la cuenta, sí, al camarero o propietario del establecimiento, sí, para que te cobre rápidamente y sí, está un poco lejos, sí, a llamarlo y hacer el signo internacional de me cobras con la mano, que es levantar la mano y hacer en la mano como si firmaras, como, ¿sabes?, si estuvieras en el aire. En el aire, correcto. Sí, sí, sí. Es, me traes la cuenta. La cuenta. Muy bien, bien. Inevitable. Y como último inevitable. Y como último inevitable de hoy, tenemos el siguiente, y es que es inevitable, Churi, que uh-huh, cuando de repente te viene un perro que te viene allí a te mueve el rabo y ya, a mí se me mueve el rabo. La cola. Te mueve la colita y, te viene ahí a cerrar carantoñas, y entonces lo acaricias y entonces te viene la doña detrás corriendo al dueño y es inevitable decirle, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y de, y me da igual. Y de Toby, ¿y el perro? Sí. No, el segundo era una broma. Mola más pedirle la marca del perro, ¿sabes? Sí, ¿qué marca es? Sí, mira, ¿de qué marca lo tienes? Las 8:35, números en Portugal, continuamos en Radio Coruña. Cadena SER, programa Zapping, hasta aquí, Zapping Inevitable. Yes. presenta... ¡Achuri Zapping! Achuri Zapping, porque tenemos mail y tenemos con nosotros a los achuritadores, más achuritadores de todos los achuritadores. Correcto. Tenemos a Churi, sí, de ahí su nombre. Yes. Y tenemos a Rolly, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tenemos también a Fernanda, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos en una especie de tándem de cuatro. Bueno, como siempre, os pido, por favor, somos cuatro personas y tenemos que ir por orden, por partes. Hay que respetar los achurizamientos y, como siempre, pedir el turno según se nos vayan ocurriendo, ¿vale? Eso. Recordamos a la gente que no sepa lo que es un achurizamiento, Churi. Se trata ni más ni menos que dejar por sentado que sabemos perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de algo cuando en realidad no tenemos ni idea. Bueno, y todo esto viene a colación de un email que nos llega y que viene de Rebe77. ¡Rebe77! Dios, ya mira, solo leer eso ya... Rebe, ya me imagino que es Rebeca. Ay, mola el nombre. Ay. Y 77, sí, tío. Bueno, entonces a mí me mola más Rebe 83. Sí, bueno, y a mí de 92. Bueno, son 15. 27. 15. 92 al 2007. Sí, 17. Pues 92. Mejor, es lo mejor de la vida. Bueno, pues asunto. Achuri Zapping dice: hola, niños. Os mando esta duda que me asalta desde que era pequeña. Y como hace mucho que no hacéis el achuri zapping, sí, pues creo que estaría bien que os achurizarais. Por... Y aquí va el achurizamiento. Y atención, pregunta, Fernanda y Rolly, ahí va el achurizamiento. Poneros a pensar porque es el siguiente. Sí. Y dice, educadamente nos dice: ¿por qué coño las agujas del reloj giran hacia la derecha y no al revés? Fácil. Pues nada, espero unas respuestas increíbles por vuestra parte, como siempre. Fácil. Sigo escuchándoos desde Quack FM y sois lo mejor de la radio, de verdad. Un beso enorme. Yes. Un lote, Rebe. Sí, un lote para ti, chiquitina. Un lote de os para ti también. Venga, Rebe, muchísimas gracias por escribirnos. Y a todos vosotros, ya sabéis, cualquier tema que queráis, zapping, con doble P terminado en ING, @radiocoruna.es. Yes. Y vamos allá, Rolly, Fernanda, Churi, ¿alguien tiene por qué? Hombre, yo ya lo sé también, lógicamente. Lógicamente. Empezad, porque ya vos... A ver, no tengo tan claro. Rolly, que... ¿le das paso a Fernanda? Sí, por supuesto, por supuesto. Subimos a Fernanda y lo vemos un poquito. A ver, Fernanda. Bueno, como de todo se ha sabido, vamos a decir la frase copiona, de siempre. Hay que respetar. La física cuántica, que nos absorbe los meteoros y la y los... y los... de las arterias y de la atmósfera terrestre, vamos siempre tirando hacia la derecha, no sé por qué, porque yo en realidad siempre tiendo a caerme hacia la izquierda, pero en realidad el movimiento general de la gente, como de la atmósfera, como de todos como de todo lo que nos rodea, tira hacia la derecha. Eso tiene que ver con la física cuántica, con todo en realidad, los planetas, los volantes, o sea, las manos. O sea, es más, el que es zurdo es raro, o sea, por algún motivo todo tiene que girar hacia la derecha. Cosa que yo no entiendo porque yo, en realidad, mi reloj, yo lo llevo en la derecha cuando lo lógico es que el reloj se lleve en la izquierda. Entonces, yo debo de tener un problema al revés. Sí. Pero sí que tengo claro que es por lógica, porque es como lo de dos y dos son cuatro, pues nada más. O sea, Fernanda, vaya mierda, pero vaya mierda, bueno, de achurizamiento. Hay que respetar. Bueno, yo respeté. Sí. Son una mierda. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no flojito, pero hay que respetar. Pues, oh, mira, el otro fue flojito. A ver, campeón. Pero si no ha dicho nada, no ha dicho nada. Es una vende humo. ¡Que no! ¡Vende humo! ¡Se acabó tu tiempo! ¡Vende humo! ¡Encantadora de serpientes! ¡Es el Nug! ¡Que da igual! ¡Le toca a Rolly! ¡Rolly, hay que respetar los tiempos! ¡Rolly! Tu tiempo. Bueno, pues de todos he sabido que el horario y la franja horaria fue establecida por los romanos. Antes había relojes de sol y todo el rollo. Pero, esto viene de antes. Bueno, es más o menos la misma época, yo creo. Pero viene de los egipcios. Los egipcios sabemos que hacían jeroglíficos y tenían un arte especial, dibujaban muy bien. ¿Sí? Entonces, sí. Si os fijáis, claro. Si os fijáis en los dibujos de los egipcios, veréis soles. En esos soles veréis los rayitos de sol. Y si os fijáis, siempre empiezan hacia la derecha. He ahí porque las agujas bien, no giran bien. A la derecha. Sí, bien, sí, bien. Claro, si no preguntamos a los egipcios. Tú que hablaste del cosmos y de los de la física cuántica. Yo me remonto al Machu Picchu también, vamos, o sea. Bueno, vamos a ver, no estuvo mal, Rolly. No estuvo mal. Yo creo que me voy a arrojar yo. Me gustó, sí. Rolly, no está mal. No está mal porque además ibas bastante bien. Ibas bien. De hecho, yo creo que le he dado en el clavo. Yo creo que, bueno, la base la tenías ahí. Yo creo que no. Pero vamos, os lo voy a aclarar para que ya lo sepáis bien y que os quede ya para siempre y que lo podáis... Vale, ilústranos. Y que lo podáis decir en las reuniones de amigos como curiosidad. ¿Sabes? En plan, oye, que no sabes por qué giraron hacia la derecha. Bien, pues de todos he sabido... que el ojo humano, qué mal va, el ojo humano está acostumbrado a leer de izquierda a derecha. Aquí, porque los árabes hay que respetar. Los japoneses de arriba. Hay que respetar. ¿Pero qué te pasa? Pues yo leo de arriba abajo. Bueno, vamos japonesa. A ver. No acabé. Vamos a ver. De todos he sabido que el ojo humano lee de izquierda a derecha normalmente. Vamos a ver, ahora me estoy liando, porque claro, normalmente si los chinos no leen de izquierda a derecha, no es la mayoría. Pero bueno, normalmente se lee de izquierda a derecha. ¿Por qué? A la vaya. Porque, como sabéis, como bien sabéis todos, los hemisferios cerebrales están cruzados. Ay, por eso yo leo de arriba abajo. De modo que el hemisferio derecho es el que empieza a leer el lado izquierdo. ¿Qué estás parceando? Sí. Bien, y ese es mi achuritamiento. ¡Bravo! ¡Joder! ¡Increíble! ¡Increíble! No, vamos a ver, el rollo es que el ojo está acostumbrado a leer de izquierda a derecha y para seguir esa corriente, pues se hace esa lectura. Claro. Esa lectura de reloj. ¡De reloj! ¡Se puede hacer con la moto, A ver... Se puede hacer con la moto. Supera los decibelios. Bueno, Churi, a ver. Vamos a ver. Pues espera, Rolly, ¿qué te pareció? Vale, me pareció otra cortina de humo horrible y patética para salir del paso. Pero bueno, de todos está habido... Cortina de humo patética, la que va a definir. Sí, señor. Fernanda, ¿a ti qué te pareció? Bueno, a mí me pareció bien para la gente que lee de... O sea, para la gente que tú dices normal. O sea, para el 30% o 20% de la población. Bueno, pues vamos a ver. Ni Rolly, ni Fernanda, ni Antón, en este caso, tenéis razón en lo que decís. Claro, faltaría más. No hay que remontarse ni al espacio y la física cuántica, ni en el retroceso en el tiempo, pensando en lo que son los egipcios o el Machu Picchu, y tampoco tenemos que pensar en mayorías ni minorías, sino que tenemos que basarnos en una pura y simple cuestión mecánica. Y os explico. A ver. De todos es sabido que el movimiento de las manos aquí o en cualquier otro lugar del mundo es el ideal para apretar algo es hacia la derecha. Nadie aprieta hacia la izquierda porque es un movimiento que es contra natura. El movimiento pro natura. Bueno. ¿Entiendes? Entonces, cerramos hacia la derecha. Escúchame, Aquilina. Entonces, la movida es que cuando le damos cuerda a un reloj, que fueron los primeros relojes que se inventaron los de cuerda, lo que hacíamos era girar la ruedecita hacia la derecha. No estoy de acuerdo. Un momento, déjame terminar. Dejadme terminar. Hacia la derecha giramos la ruedecita. Este movimiento, lo que hacía era aplicar una fuerza sobre un muelle en el interior del reloj que giraba hacia la izquierda. Mentira. Y este muelle que giraba hacia la izquierda, a su vez, aplica una fuerza proporcionalmente equiparable a la fuerza dada a la llavecita del reloj, que hace que el reloj gire de manera inversa, con lo cual gira hacia la derecha. Vale. ¡Bailanes! Bueno, te la voy a... No, perdona, Fernanda, que se lo voy a desmontar. Antes del reloj de pulsera... Sí. Antes del reloj de pulsera... Hubo los relojes de pared. Y los de pared no llevaban cuerda de dar vueltas. Era de hilitos, de cadenitas. Sí, pero date cuenta, de la cadenita que tirabas de la derecha. Había tres cadenitas. No, tenías que tirar de la derecha. Porque de la derecha, si no se jodía todo. Que sí que lo sé yo, que Fernanda, toda la vida me dejan tocar. Fernanda y Rolly, comentadme, por favor, la del achurizamiento de Churi. Fuerzas proporcionales, inversas. Hombre, perdona, pero yo tenía un reloj de los de tirar de la cadena en mi casa. Mira, yo todavía lo tengo, porque en mi casa lo guardamos todo. Bueno, en mi casa se lo llevó mi hermana, pero se tiraba de las cuerdas y tenía dos pesas. Y efectivamente había que tirar de las dos cuerdas. Bien, o sea que nada, tú no vale. Bien, Rolly. Bueno, yo partiendo de que estoy convencidísimo de mi achurizamiento, que es verdadero, pues ya me parece otra enorme chorrada el de Churi. Pero bueno, como hay que respetar... ¿Qué os parece si dejamos que decida Manolo Cruz? ¿Cuál le parece el correcto? Manolo, ¿tú cuál de las cuatro opciones piensas que es la correcta? Rolly, Fernanda, sí. Manolo dice que ninguna. Ninguna de las cuatro. Ninguna. Bien, bueno. Bueno, nosotros dejamos ahí y esperamos que la gente en el foro, pues por lo menos nos deje sus... Exacto, sí. Sus apreciaciones sobre este achurizamiento. Sí. Bueno, mecánica, energía inversa, proporcionalmente inusitada. Bueno. Bueno, Rolly, muchísimas gracias. Disculpa que te sacamos de tus horas de estudio. Por cierto, le voy a mandar un saludo enorme a mis compañeros de la facultad. ¡Esos compañeros! ¡Venga! ¡Mis compañeros! Nada, le damos un abrazo a todos. Gracias, Rolly, un abrazo fuerte. ¡Eso, chao! ¡Hasta el viernes que viene, que tienes que hacerte calle! ¡Chao, Rolly! ¡Chao! ¡Fernanda! Bueno, un beso también muy fuerte para ti, ¿eh? No te pelees con los motoristas. Si van por la calle haciendo ruido, tápate los oídos y punto. Ese ruido no está permitido. Denúncialo, tómale la matrícula y denúncialo. Ya. Lo que pasa es que el chaval me miro con cara de como de esta loca, pero eso no se puede hacer. Pero eso te pasa por leer de arriba abajo. ¡Un beso, Fernanda! Bueno, vale, Fernandina, un beso, gracias por achuizarte con nosotros. Chao. Y por supuesto le damos las gracias a Rebe77 que nos envió este mail a zapping. Arroba radiocoruna.es, que es exactamente donde tenéis te que fina, debéis. Rebe. Tenéis que enviar. Las placas. Pero Churi, por favor. ¿Dónde debéis enviar vuestras promos? Por favor, Churi. Me hace reír, tío. No, hombre, no. Qué revés, debe estar ahora la vuestras proposiciones para achurizamiento. Bueno, hasta aquí, achurizamiento. Presenta Politono Zapping. Yes. Para las 9 de la noche, más o menos en Portugal, llegando a la recta final de este programa Zapping de hoy. Hoy sí, podemos, estamos en condiciones de ofreceros los hoy politonos. Porque la semana pasada no pudo ser. Estábamos. Y hoy sí, tenemos dos politonos, Churi. Correcto, Anthony. Un politono... Pues el primero de los politonos... tenemos dos, decide tú cuál ponemos primero. El primero de los politonos... Yo creo que mejor primero el... Sí, los dos son referidos al mundo del famoseo. Sí. Pues pero el primero vamos, es más navideño. Nos vamos primero... Menos. Vamos primero a Estados Unidos y luego vamos a España. ¿Estados Unidos? ¿Cómo sí. Estados Unidos? Sí. Como en... ¡Ah, claro! Sí. ¡Claro! Venga, pues el primer politono que vamos a escuchar es el politono Dallas. ¡Esto malas! ¡Adelante! Fenómeno, muy con bien. Todo lo cabrón que era. Es un poco politono revival. Revival, sí. Lo volvemos a escuchar. Los volvemos a escuchar, además, grabado como regalo estas navidades para correcto. Vuestra familia. Venga, va, politono va. Dallas. Muy bien, muy bien. Qué grande, me ha gustado, qué grande, me ha gustado. Tío. Pero si presentábamos Estados Unidos, vamos a hacia España. Exactamente. Llegamos a España y a sus cosas más representativas, la tortilla de patata y la pantoja. Por ejemplo. Y productos que de la tortilla de patata, ninguno, pero de la pantoja, su hijo, su Paquirrín. Hijo. Sí. Y entonces, pues un homenaje así un poco visceral a Annie Gartiburu. Al mundo del corazón. Al mundo del corazón en general, presentamos el politono corazón de invierno. Politono corazón de invierno. Adelante. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Paquirrín. Pues un politono. Corazón de invierno navideño Paquirrín. Correcto. Por eso es corazón. Es que es un poco una mezcla entre lo que es el villancico, el mundo del famoseo y Annie Gartiburu. Grabadlo bien porque allá va de nuevo. Paquirrín. Paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, paquirrín, mira que me queda bien este muchacho. Oye, a ver si alguien le puede mandar el politono a Paquirrín, y que se ponga en contacto con nosotros para comentarlo y estas cosas. Sí, puede ser. ¿Sí? Digo yo, no sé, pero bueno. Bueno, pues nada, dejamos los politonos. Si queréis que haya politonos diariamente, es decir, cada viernes aquí en Radio Coña, en la cadena SER, en Zapping, que es lo que estáis escuchando, pues nada, lo mandáis en un email a zapping@radiocoruna.es. Hasta aquí... Politonos, chapillas. I can be a nightmare of the grandest kind. I can be cold like it's going out of style. I have the bravest heart that you've ever seen. Ese niño soy un breaker, molo mogollón, me gusta el graffiti y la música, hijo. En la calle bailamos y hacemos el robot, pero yo al mover me parezco Charlotte. Y es que estoy los hombros reventando de llevar el estéreo y el parque cargando. A este problema le pongo un stop, si reviento el lore y me compro un iPod. ¿Necesitas un cambio? Necesitas Play. Optimiza tu vida. Ven a Play, tu tienda Apple Premium Reseller en A Coruña, en la calle Federico Tapia 43. Zapping presenta, ¿pero qué me estás contando? Yes. Muy rápidamente, porque nos quedan 4 minutitos para finalizar este programa Zapping. Nos metemos de lleno en el mundo del estudio y en esta sección que es ¿Pero qué me estás contando? Ajá, Anthony. Donde lo que hacemos es un estudio de estudios. Ah, bien, Anthony. Ah, tengo que seguir contando. La loca esa de Costa Rica, ¿cómo era? La pantoja de Puerto Rico. Esa. ¿No? ¿Qué tal? La loca de Costa Rica. Bueno, tú me entendiste. Bueno, como siempre tenemos 2 estudios. Exactamente. Que conste que los sobrantes los tenemos guardados para otros días. Exactamente, claro que sí. Pero a ver, Churi, ¿tú qué traes? Pues el titular de mi estudio sería... ¿Les afecta a ellas tanto el sillín de la bici como a ellos? No, sí. Ese no es el titular. Bueno, a ver, el titular es Gran Premio de China, Shanghái. No, coño, el titular es afirmando. A ellas también les hace daño el sillín, aunque no les afecta en el sexo como a ellos. Bien, ese sería el enunciado del primer estudio. El otro estudio que tenemos es conclusión de varios estudios. Exacto. Los turnos de noche acortan la vida, merman la salud y rompen matrimonios. ¿Dormir de noche? No, los turnos de noche. Los turnos de noche. Joder, madre mía. Bien, Manolo y Teba, poneros de acuerdo y decirnos cuál queréis que analicemos. Ajá, profundamente. Repetimos, a ellas también les hace daño el sillín, aunque no les afecta en el sexo como a ellos. O los turnos de noche cortan la vida, merman la salud y rompen matrimonios. ¿Cuál queremos? Manolo. El sillín, adelante, Churi. ¡Ay! Guardamos, que conste que guardamos el del turno de noche, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues te confirmo, Anthony. Te confirmo ya a ti, que tienes 3 minutos. 3 minutos, esto es fácil en 3 minutos. ¿Sí? ¡2 minutos! Oscar Gutiérrez. Joder. Bueno, si empezamos así. Joder. Oscar Gutiérrez nos explica, nos dice: montar en bici reduce la sensación de los genitales de las mujeres. Ya empezamos mal. Según un estudio, este deporte no afecta, sin embargo, a su vida sexual, según el mismo trabajo. Investigaciones anteriores que a los hombres sí les afectan el sexo. Coño, normal, claro. Te has montado encima del tema directamente. Un estudio elaborado por las escuelas de medicina de Yale y de la Universidad Albert Einstein recoge, según Slate, que las mujeres que practican el ciclismo sufren una fuerte reducción en la sensación de sus genitales. Sí. De chichibajo. Chichibajo. No, de pierna corta. Pierna corta. Que si no, claro. Bueno, sigo. En concreto, el estudio compara 48 ciclistas que recorren una media de 16 kilómetros por semana con 22 corredoras que recorren unos 8 kilómetros. ¿Bien? Mientras las mujeres están sentadas en la bicicleta, el nervio externo del genital y la arteria se encuentran comprimidos. ¿Eh? ¿Sí? O sea, que les aprieta el chichi. El trabajo concluye que mientras las mujeres están sentadas en la bicicleta, el nervio externo del genital y la arteria se encuentran comprimidos, lo que puede llevar a una condensación de la sangre y una lesión del nervio. O sea, que es como si tuvieran una erección, porque si es, ¿no? Ya, pero si se acumula la sangre, es lo mismo que... Si nos acumula la sangre, nos pasa otra cosa. Por eso. Furamos todo. Furamos el culo. Exacto. El culo. Bien, las corredoras no sufren esta presión en sus genitales. Normal, porque nadie les aprieta el chichi. ¿Afecta al sexo? Se pregunta Oscar Gutiérrez. Y la respuesta es: el estudio aclara, sin embargo, que la bicicleta no provoca ningún efecto negativo en el sexo ni en la calidad de la vida de las mujeres. Caso contrario es entre los ciclistas masculinos, según se ha recogido en estudios anteriores. Y las diferencias anatómicas de los hombres hacen que... O sea, el chichi o el mondongo hacen que... No, el mondongo también bueno, es chichi. Bueno, lo dejamos. Espera, hacen que los genitales sufran una mayor presión sobre el sillín hasta provocar la disfunción sexual. Muy bien. No, siguiente la vista. Vaya mierda de estudio. Bueno, hay gente que gasta dinero en esto. Bueno, claro. Nos vamos, chavales, nos vamos. Os esperamos mañana en Por Fin es Sábado. Correcto. Os confirmamos que estaremos también el próximo viernes. Ajá. Aquí en la cadena será a partir de las 8 de la tarde en Radio Coruña. Y nos despedimos con Mari, con cariño, dándole las gracias a Teba, que estuvo en la producción, con Anolo Cruz en los controles, Suri y Apri también, y todos vosotros que estáis ahí al otro lado. Esperamos vuestros mensajes y vuestras cosas, y todos al directo. Nos despedimos, como decíamos, con Mari, cariño, diciendo... ¡Hasta mañana!